La mona rubia. Buga les dice, ojo con esas mujeres. Mira con bulla. Yo siempre decía no volverme a enamorar. Y me equivoqué, me enamoré otra vez. Yo siempre decía no volverme a enamorar. Y me equivoqué, me enamoré otra vez. De una rubia talentosa, ay, qué hembra más hermosa. Pero me engañé, me salió mentirosa. Ella siempre me decía que nunca me dejaría. El Messier, el Bugalú. Ajá. La rubia de oro parece una rosa. Yo me equivoqué, me salió mentirosa. Me decía papito, tú estás muy bueno. Me traicionó, me tiró por el suelo. Parece el diamante, parece un rubí. Con la rubia de oro yo me confundí. Turrón de almíbar o rosa divina. Cuidado que te pican con las espinas. No creas mujeres que son hermosas, porque seguro salen mentirosas. La mona rubia.